Bienvenidas a las sesiones Tutti Frutti. Estamos transmitiendo desde Radio Tropiezo en los servidores autónomos de Primero de Mayo, aquí en la colonia Santa María de la Ribera. Estas son las sesiones Tutti Frutti que están regresando de forma más o menos regulares, y esperemos que así continúen. Y en esta sesión les voy a platicar un poco sobre un libro que publicó Locke. Uy, creo que tenemos ahí un corto de micrófono. Bueno, un libro que publicó un señor que se llama John Locke y que es mejor conocido por poner los fundamentos sobre el liberalismo en la filosofía y teorías económicas. Suena aburrido, pero tiene planteamientos muy interesantes que para mí al día de hoy tienen efectos muy importantes en lo que en las sesiones Tutti Frutti nos ha interesado platicar sobre el arte, la filosofía y el psicoanálisis, y esto porque básicamente ha sido, desde mi perspectiva, una ideología sobre la libertad individual que ha permeado pues todas las formas en las que nos relacionamos actualmente, desde cómo entendemos el arte y al artista, es decir, desde su libertad personal e individual de crear, hasta incluso cómo se piensa el ejercicio filosófico, también desde una libertad individual. O sea que en realidad estoy intentando entender si con estos fundamentos que él plantea podemos entender cómo es que se ha medio entendido al sujeto actual como este ser individual que tiene como su expresión más valiosa de vida, su propia libertad y su trabajo. Más o menos de eso va a ir la sesión Tutti Frutti de hoy. Entonces vamos con la primera canción que descubrí en este lugar, Casito Kinder, y que me gustó. Está interesante la canción y busqué un poco de qué significa la letra porque me pareció curiosa. Si alguna de ustedes sabe cuál es el trasfondo de esta letra, compártanoslo. Regresamos a las sesiones Tutti, vamos con Desmond Dekker. ¡Meow! Get up in the morning slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelite, sir. Get up in the morning slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, chim, chirim, chim, chim, chim, chirim, chim, chim. Bueno, esa fue la canción con la que me gustó abrir este programa, que va a tratar mucho sobre el trabajo y sobre cómo eso se convirtió en un valor que dignificó a las personas, que les dio incluso como, pues, un valor. Ya hemos tratado a través del ensayo de Cassie Thornton sobre la economía feminista, cómo el tener trabajo remunerado, hay que especificar siempre eso, resulta siempre en estas cuestiones anímicas que son como los valores actuales, ¿no? Te sientes más exitosa, sientes que tu vida tiene sentido, sientes que eres un ser productivo y de valor. Y todo eso se mezcla con esta ideología, pues sí, planteada por Locke en su libro, que ahora les digo el título porque no les he dicho, que se llama, son los tratados sobre el gobierno civil, que fueron dos libros que publicó de forma anónima en 1689 y en donde básicamente nos plantea cosas muy interesantes sobre qué es lo que hace a un hombre en esencia, como por definición, ¿qué lo define? Y es justamente su libertad. Ese es el primer, así, lo primero que dice es un hombre, y ahí usa la palabra hombre, al menos en la traducción al español en la que leí, y no me extrañaría que de hecho eso no lo traduzca como todos los seres humanos, sino solo los hombres, pero de eso no estoy segura, puede ser mera cuestión de la traducción. Pero su primera característica es justo que son libres, y eso se me hace muy loco porque es como de alguna forma ya situar ese estado de la libertad como la esencia de los seres humanos y que tienen justamente la posibilidad de apropiarse de todo lo que su trabajo les permita, ¿no? Y eso incluye a personas. Y cuando yo leí esto, que además tengo que decirles que lo leí para un examen, entonces fue una lectura que no creo haber hecho de no haber sido por esa razón, como que yo dije, ¿qué tiene la libertad de disponer de posesiones? Y eso incluye a personas, como que lo dice muy de pasadita, pero está de alguna forma justificando el esclavismo de su época, ¿no? Como, claro, porque hay ciertas personas que pueden poseerse y que pueden trabajar para ti, y pues es totalmente legítimo porque son como tu propiedad, ¿no? Entonces, como que en esta cosa de cómo plantea la libertad, me parece interesante que sea no solamente la libertad que tienes de actuar tú misma o de disponer de los recursos que necesites para vivir, sino también de disponer de personas. Eso se me hizo muy raro, como en realidad quizá estos libros de Locke pues justifican un poco la posición en la que él mismo se encuentra, ¿no? Por ahí encontré un meme de Locke en el que dicen que ha vendido tantos esclavos en Holanda y Estados Unidos, y pues porque sí, se conocía que él también era un pro esclavista y que no era algo que en su época fuera sancionado. De hecho, ahí encontré por ahí un artículo en el que dicen que justo 4 años se había como legalizado y hasta puesto como el precio más o menos por el que se comercializaban a esclavos. Entonces, bueno, ¿cómo es que una propuesta filosófica no deja de estar permeada por los contextos e intereses de las personas que escriben, ¿no? Y creo que eso es interesante siempre tenerlo en vista para no pensar que sus propuestas son neutras o que escapan de sus propios intereses personales, ¿no? Como en el caso de John Locke. Entonces, bueno, ahora voy a platicarles un poco sobre qué va este tratado, que yo leí el segundo, y primero les voy a mandar a otra cancioncita. Recuerden que estamos en las sesiones Tutti Frutti, transmitiendo desde Radio Tropiezo, y chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin. Espero que esta playlist les guste. Vamos ahora con Akofa Akosha. ¡Meow! Regresamos después de un tropiezo técnico. Recuerden que esa es la esencia de la radio tropiezo, siempre tropezar. Y bueno, regresamos a esta sesión filosófica sobre la obra de John Locke y los tratados sobre el gobierno civil. Ahora, ¿por qué les recordaba que me parecía importante hablar de esto? Porque me parece que es el fundamento de todo el posicionamiento sobre la identidad y cómo todas las cuestiones y discusiones que actualmente se sostienen sobre las identidades tienen que ver con el atropello de la libertad, ¿no? Cómo la libertad se situó como este gran valor occidental que parece que es lo que nos hace ser seres humanos y que si alguien se atreve a amedrentar de alguna forma tu libertad y tu forma en la que ejerces esa libertad, está ejerciendo también una violencia hacia ti, ¿no? Entonces me parece interesante como, claro, eso se sitúa siempre desde el individualismo, es decir, cada ser humano concebido solo desde su individualidad, cómo reclama esa libertad y ese ejercicio de poder actuar según le venga en gana, y cómo es que esto de alguna forma se relaciona, o a mí me parece que está interesante pensarlo así, con todas las discusiones sobre el arte, ¿no? Cómo parece que de repente los artistas son como estos seres que ejercen su poder creativo y genial desde su individualidad y desde la libertad que les proporciona el arte, ¿no? Y que tiene estas justificaciones que ignoran por completo que el individualismo o el individuo no es una cuestión orgánica, sino que se sostiene de un montón de redes de poder que permiten que solo algunos seres humanos sean considerados como tales y por lo tanto sean considerados como capaces de ejercer su libertad y su poder creativo y cosas así, si las pensamos en el sentido del arte, ¿no? Y esto es muy interesante porque uno de los principales como aspectos que tiene esta obra de John Locke en general su obra, pero este libro, es como poner los cimientos del iusnaturalismo que él trabaja, ¿no? Que es que hay derechos inherentes al ser humano por el hecho de ser ser humano. Y uno de ellos, como les decía en el bloque pasado, pues es el ser libres. Entonces, hay algo ahí como ontológico raro que te determina a ser libre si eres ser humano. Pero entonces después parece una contradicción que haya seres humanos que no son libres y que además puedes comerciar como son los esclavos, ¿no? Entonces empieza a haber condiciones de, bueno, sí, sí somos libres, pero no todos, es como solo algunas personas. Y luego, cuando habla de cómo ejercemos la propiedad, que es a partir del trabajo que se le pone a la transformación de los productos de la naturaleza, que por sí mismo, según dice John Locke, no tienen valor, es como que solo tienen valor hasta que los transforma el trabajo humano. Y entonces es ahí que parece que puedes apropiarte de todo lo que tu trabajo te permita. Pero claro, ahí no está como metiendo cuestiones de, bueno, y si además tengo cinco esclavos, como esos cinco esclavos son de mi propiedad, pues entonces lo que trabajen mis cinco esclavos también será de mi propiedad. El contexto en el que John Locke está publicando esto es un poco cuando ya está América pues en un proceso de colonización muy muy avanzado, entonces también está justificando cómo la apropiación de tierras se hace desde el trabajo de esas tierras, ¿no? Y toda la historia de Estados Unidos me parece que está súper asentada en el pensamiento y propuesta de John Locke. ¿Cómo es que parece que ser dueño de algo te legitima porque lo trabajas, ¿no? Y que justo la naturaleza solo tiene sentido a partir de su posibilidad de ser explotada. Se ve entonces como un recurso que se puede explotar, que te tiene que dar beneficios y no como algo que por sí mismo tenga posibilidad de existir independientemente de cualquier proceso de transformación que le sea útil a los seres humanos. Entonces hay ahí como una concepción también, yo ya no sé si alguien actualmente pueda sostener eso. Pienso que John Locke en su momento decía como de, sí, hay tierra para todos. Entonces, pues cualquiera podría encontrar tierra virgen y apropiársela con su trabajo. O sea, ya creo que actualmente eso no, eso es fantasioso, como que haya algo así como un espacio libre que nadie se haya apropiado. Supongo que en su imaginario, porque un poco el contractualismo, que también es una propuesta que, entre otros filósofos que él sostiene, es como que hay un momento de estado de naturaleza que los seres humanos comparten y después hacen un pacto porque todos son muy felices y quieren entrar en sociedad, o son muy infelices y quieren entrar en sociedad, pero el punto es que es un acuerdo, ¿no? Que también está bien, bien interesante pensar, pues que eso no, eso es medio ficticio, pensar que existe algo así como un acuerdo común en el que todas decidimos formar parte de una sociedad. Pues eso es más o menos lo que sostiene John Locke, el jus naturalismo, que son los derechos naturales inherentes a los seres humanos, básicamente la libertad y la posibilidad de defenderte ante cualquier amenaza de tu libertad y tu propiedad, que luego en el siguiente bloque les platico cómo está muy interesante, cómo justifica que puedas matar a otra persona si te quiere robar, o sea, ni siquiera si te quería matar, si te quiere robar es suficiente razón para matarla. Y se me hace como, claro, es la ideología gringa. Pero bueno, eso será para el siguiente bloque. Por ahora, nada más contarles que tiene repercusiones en cómo se entiende actualmente toda la perspectiva del individuo y sus identidades y cómo es que se justifican siempre las teorías filosóficas a partir de los intereses de los filósofos. ¡Mir! Vamos con la siguiente canción de Baza Baza. Making music. chim chim chim chim chim chim chim chim. Regresamos a las sesiones Tutti Frutti, turirurirurin, turirurirurin. Y desde acá le mandamos muchos saludos y besos a Sari Dennis. Sari Dennis, que ya se va a mimir. Miau, te queremos. Muchos besitos, Sari Dennis. Bueno, platicaba aquí con Falso Profeta de cuál es en realidad la relevancia de hacer un programa sobre John Locke. Y yo creo que tiene que ver con las implicaciones que actualmente tiene su propuesta de finales del siglo XVII, porque realmente permeó mucho en la ideología gringa particularmente, pero me parece que como la ideología gringa además ya es como una cosa global, sí tiene que ver con la forma en la que nos concebimos a nosotras mismas como individualidades, sí, desconectadas de cualquier red de sobrevivencia, apoyo, o sea, como es el individuo, es lo más importante, ¿no? Y su libertad y sus propiedades. Les decía en el bloque pasado que incluso en una de las cosas que él nombra en su tratado como ley de la naturaleza, es aquello que, digamos, rige el estado de la naturaleza, es decir, como los derechos naturales del hombre, y que tiene que ver con que cualquier persona que te amenace, por ejemplo, alguien que quiera robarte, está amenazando ya tu integridad, tu libertad. Es posible que esa persona quiera hacerte esclavo, según él. Entonces, lo mejor y que te legitima la ley de la naturaleza es que mates a esa persona. O sea, como que te defiendas a toda costa, que no dejes que quiera abrir la posibilidad de que te someta totalmente. Y entonces, a pesar de que tenga la intención de robarte, no lo haya hecho, pues tú puedes ejercer ese derecho de matarlo. Y se me hace muy loco porque ya saben, en las caricaturas que veíamos en el Canal 5, cuando grita el señor, ¡están entrando a mi propiedad! Y todas esas cosas como de la imaginería gringa que sacan sus armas a cualquier persona que se mete a sus ranchos y así, como que tiene sentido porque está basado como en estos... De hecho, creo que los tratados son la base de su fundación, ¿no? De la unificación de las 13 colonias. Entonces, como que claro, tiene sentido que hayan crecido con esta idea de mi trabajo es mi propiedad y por lo tanto yo puedo defenderla a cualquier costa, y eso por supuesto invisibiliza y quita a todas las otras personas que estaban en esos territorios, es decir, no existían, el despojo no existe, simplemente son personas trabajadoras que están poniendo todo su esfuerzo y energía en aquellas tierras vírgenes que nadie ha trabajado y que por lo tanto pueden apropiarse, ¿no? Entonces, no solamente están ejerciendo su libertad, sino que están enriqueciendo a la humanidad misma por hacer esos ejercicios de apropiación. Y eso, como que se me hacía muy loco, porque creo que aquí en México, si bien la violencia se ejerce de muchas otras formas y por otras razones, creo que esta cosa como de defender tu propiedad y defenderte a ti misma a partir de la muerte del otro solo porque te amenaza, se me hace como, sí, muy muy basada en esta lectura como muy del liberalismo y de la individualidad que propone Locke. Y que me parecía, como les decía en el bloque pasado, interesante para pensar qué tanto de eso todavía prevalece, no solo en el territorio gringo, que es el más influenciado por ese trabajo, sino en estos territorios, ¿no? Como qué tanto, no sé, lo vinculaba mucho con el arte, como qué tanto eso también repercute en las tareas de los artistas, ¿no? Y en la forma en la que la obra se concibe, como... producto también de una libertad ejercida de forma individual o desde una genialidad individual y que de alguna forma se justifica por todo el trabajo que han hecho, ¿no? Por toda la inversión, ya sea creativa, porque no sé si trabajo manual sea necesariamente lo que se valora ahí, ¿no? Pero más bien como una idea de trabajo creativo que está plasmado en una obra y que por eso tiene el valor que tiene, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso era lo que les quería compartir en las sesiones Tutti Frutti, además de esta increíble playlist que me parece que está subversiva. Bueno, no sé, la quiero pensar así un poco. Le mandamos saludos a todas las personas de la Radio Tropiezo y ahora vamos con Princess Nokia. ¡Meow! Chin, chin, chin, chin. Eso fue Princess Nokia. Y lo que les decía también era que esta perspectiva de Locke como que ya quita toda idea de tierras comunales, ¿no? Dice que existen, sí, bajo las legislaciones de ciertos estados, pero que en realidad, pues, incluso esas tierras comunales se apropian de forma individual cada vez que alguien decide trabajarla, ¿no? O sea, como es tierra comunal porque nadie la trabaja, en cuanto alguien la comienza a trabajar, pues ya se vuelve su propiedad. Y entonces aquí platicando con el falso profeta decíamos de las de los ecos que tiene con la obra de Stirner, uno de los pues filósofos que se consideran anarquistas o desde la línea del anarquismo, que tiene este libro muy interesante que se llama El Uno y su Propiedad. El Único y su Propiedad. Y entonces lo que nos dice en ese libro, que es como muy individualista también, es como que igual que Locke, como que naces libre y tienes derecho a apropiarte de todo, ¿no? No hay algo así que sea de otro, sino que todo tiene la posibilidad de ser apropiado por el ser humano. Y entonces, de alguna forma sí prevalece esta idea del ser humano libre, el ser humano que puede tener y apropiarse de todo lo que quiera a través del trabajo, pero no deja de tener este sentido como súper individual, en el que sí, como que ni siquiera tendría sentido pensar en otra idea de la propiedad que no sea, que, por ejemplo, colectiva, ¿no? ¿Qué significaría eso? Si eso realmente podía ser pensado en su momento por el propio contexto de Locke, ¿no? Entonces, eso está interesante porque creo que actualmente justamente son las preguntas, ¿no? Como actualmente podemos apostar sobre eso, y yo creo que es una cuestión más bien necesaria de nuestro tiempo, donde se ha visto que ya la propiedad individual y el trabajo individual no nos va a llevar como a en realidad a ningún lado, sino que reconocer las redes que nos sostienen y el horizonte común que podemos llegar a tener. Creo que eso ha sido una de las enseñanzas de la precariedad y de estos tiempos en general turbulentos y violentos que hemos vivido, que sí, que nos muestran que hay otros horizontes, que no es el horizonte únicamente el de acumular y el de tener propiedad de forma individual. Platicando con otra amiga el otro día, le decía de esto, ¿no? De Locke y de que estaba leyéndolo por lo del examen, y hizo una relación que ya había escuchado antes sobre justamente cómo la libertad en el mundo gringo es como uno de sus valores más importantes, y que por eso ella veía que, no, por ejemplo, no usaban el cubrebocas, ¿no? Que eso es algo que aquí casi no se ha cuestionado porque como que se entiende más un sentido de la colectividad y de lo común, y que quizá ya es como de nada que dañe, lo mismo se podría decir de las vacunas, ¿no? Pero nada que dañe mi individualidad y mi libertad de ejercerla puede ser impuesto para mí, ¿no? En el momento en que alguien te intente imponer una regla no acordada, según Locke, dentro de tu acuerdo de estado de sociedad, ya te está declarando la guerra y se está poniendo contra ti y contra todas tus libertades. Entonces, por ejemplo, ella veía justo eso, ¿no? Que no había un sentido de colectividad y de cuidado de la comunidad, y que por eso era mucho más fácil decir yo decido desde mi individualidad no hacer tales prácticas, ¿no? Porque van en contra de mis creencias, entonces no lo voy a hacer. Y como que sí, se ejerce de una forma mucho más individual eso, la libertad, la forma de vida, todo lo que creas que se puede involucrar con tu forma de vida, que la puede afectar, es como muy peligroso, ¿no? Bueno, eso un poco para decir cuáles son los efectos que creo que actualmente tiene toda esa idea de la libertad situada solo en el individuo. Por eso me gusta más Spinoza, creo que tiene una idea de libertad mucho más compleja. Esta es como sí, tienes la libertad de actuar y eres un ser racional, entonces cada que uses tu razón tendrás que llegar a la acción que sí, que no dañe a la otra persona, ¿no? También en este ideal en donde los seres humanos logran desapegarse de sus estados pasionales de forma súper, súper sencilla, ¿no? Solo a través del uso de la razón. Pero bueno, vamos con otra canción. Ahí está, me gusta, porque es como muy clásica. La descubrí hace poco y espero que les guste. Es una oda a el amor por las propiedades. Thank you. También quería avisarles que próximamente en la Radio Tropiezo van a poder escuchar algunas cosas que se van a producir desde otros territorios, algo así, jajaja. Esperamos que sea una sorpresa linda, estamos trabajando mucho en ello, así que no se lo pierdan. Y ya en nuestro último bloque de este libro muy aburrido, no está aburrido, la verdad al leerlo yo hasta dije, oh, creo que me estoy haciendo loquiana, porque como claro suele pasar, todo el sistema funciona dentro de su mismo sistema. Y pues sí, un poco de eso se trata cuando justificas ideológicamente lo que de hecho te interesa, ¿no? Como encuentras los principios para hacerlo. Y en el caso de Locke, pues no podía pasar más que a finales del siglo XVII estaba sustentando todos sus fundamentos, estos justnaturalistas y así, pues más que nada en pues cosas de la Biblia. O sea, sí era un señor que de alguna forma metía a Dios como el propietario de Todix, por eso no te puedes matar y en teoría no deberías poder matar a otras personas, excepto si estas personas quieren robarte o te amenazan, porque Dios es el creador de Todix y es el propietario de todas las vidas, ¿no? Entonces también interesante que lo lea en términos de propiedad, ¿no? Él es el propietario, por lo tanto tú no puedes hacer de tu vida lo que te plazca en ese sentido, ¿no? No puedes suicidarte. Y también interesante que todo esto de la apropiación de la tierra lo basa también en la Biblia y dice como, claro, porque Dios nos dio la tierra para poder vivir de ella y trabajarla, ¿no? Además nos dio el mandato del trabajo. Entonces, por lo tanto, tenemos que trabajar porque ese es como el mandato divino. Y una cosa muy interesante que, bueno, entonces está todo ahí planteado en Dios. Pero una cosa muy interesante que también me saltó al leerlo es cómo justifica la pena de muerte a partir del castigo ejemplar, ¿no? Que dice algo así como de, bueno, ¿cómo evitas que esta persona que te acaba de intentar robar o acaba de hacer una ofensa no vuelva a repetirlo? Tienes que castigarla. Y esa, la única justificación de un castigo es que no se vuelva a repetir y que la persona se arrepienta. Y que además cualquier otra persona que esté tentada a hacer lo mismo que él hizo, no lo intente, ¿no? Como que a partir de su castigo ejemplar, pues ya, se convenza de que no es lo mejor hacerlo. Y que cuando esa persona ha arrebatado la vida a otra, pues como no hay forma de que se pague, porque todo, recuerden, está pensado en términos de dinero y de propiedad y de pagos, entonces toda ofensa debería tener un equivalente en reparación económica o de algún tipo, ¿no? En especie. Pero ¿qué pasa cuando una vida ya no tiene esa posibilidad de que la regresen? Porque acaban de arrebatarla, alguien ha matado a otra persona. Pues lo que dice es, pues esa persona merece morir. Y en esa forma también, no solo está como situando la pena de muerte como una forma posible de decidir sobre aquella persona que ha cometido eso, sino que también es legítimo y funciona para que las demás personas no lo intenten. A mí también se me hizo muy, muy, muy fuerte esa justificación sobre la pena de muerte, porque en principio todo parece muy feliz, ¿no? Es como, claro, todos somos libres y nadie debería de quitarle la vida a nadie, pero de repente va retorciendo todo de tal manera que el esclavismo se justifica, que la pena de muerte se justifica y la desigualdad en propiedades también se justifica porque dice que al introducir el dinero, pues más o menos se acordó entre los seres humanos que algunos tengan más y otros tengan menos. Entonces me parece muy, muy interesante cómo es como darle un vistazo a los fundamentos de la ideología gringa en general y de la ideología que sigue prevaleciendo entre nosotras en todas y cada una de nuestras áreas de desarrollo. Así que aunque aún no he pensado bien cuáles son los entrecruces con la filosofía y el psicoanálisis, estoy por supuesto segura de que están ahí. En el arte creo que me parece más evidente encontrar y rastrear cómo eso se mueve en el trabajo artístico y en la creatividad. Pero creo que esto de la pena de muerte sí fue algo que me sorprendió mucho. No sé si se acuerdan, pero en hace muchas sesiones, Tutti Frutti, justo leímos, o fue en un cadenazo radial, creo, que leímos este seminario que tiene Derrida sobre la pena de muerte, y donde justamente muestra que pues la pena de muerte sucedía, ¡oh, qué sorpresa!, sucedía en personas negras, en personas esclavas y en los estados del sur de Estados Unidos, donde todavía existía la esclavitud, ¿no?, como una forma legal. Entonces, claro, como que todas estas reglas y todas estas formas de ejercicio del castigo no se ejercen de forma neutral, sino que tienen mecanismos específicos para que solo ciertas personas sean castigadas, ¿no? Y que no es nada casual. Entonces, vamos a cerrar las sesiones. Tutti Frutti, ¿sí las vamos a cerrar? ¡Ah, no! Regresamos para decir adiós. Thank you. Bueno, regresamos para decir adiós. Y esto fueron las sesiones Tutti Frutti, no sin antes decir que odiamos a John Locke. Y que fue una tortura leerlo, pero está bien porque ahora conozco a mis enemigos de forma más cercana y siempre es bueno saber cuál es la ideología que lo sostiene. Y para que sean más felices, el jueves a las 6 habrá un increíble programa de nuestra historiadora anarquista favorita, que amamos mucho, Gina Found, con Muera Magón. Revivamos el magonismo. No lo quería decir mal y lo dije muy mal. Pero bueno, va a estar en Radio Tropiezo, jueves a las 6. No dejen de sintonizar su programa, el mejor sobre historia del anarquismo, si me preguntan. Y luego tenemos el sábado al Falso Profeta entrevistando a Salvador Gallardo, un filósofo que tiene un libro que trata sobre las sociedades de control, que es este texto de Deleuze, y discute con Foucault y muchos otros filósofos que están pensando en qué diablos estamos metidas actualmente en nuestras formas de estado de sociedad, para remitirnos al John Locke. Bueno, espero que no les haya aburrido esta sesión. Espero que si alguien alguna vez se pregunta por qué Gachicho hizo una sesión sobre un señor que sentó las bases del liberalismo y todo lo que viene con el esclavismo y la pena de muerte y del colonialismo, pues es para conocer las bases, eso, las bases de nuestros enemigos. Bueno, nos vamos con una hermosa canción que espero les guste. Nos vamos a ver en las siguientes sesiones Tutti Frutti y les mando muchos saludos y abrazos. ¡Mear! Kick it to all the people who can quest like a tribe does. Before this, did you really know what I was? Comprehend to the track force, why? Cuz getting mentions on the tip of the vibe buzz. Rock and roll to the beat of the funk fuzz. Wipe your feet really good on the rhythm rug. If you feel the urge to freak, do the jitterbug. Come and spread your arms if you really need a hug. Afrocentric living is a big shrug. A life filled with, that's what I love. A lower plateau is what we're above. If you diss us, we won't even think of. We'll nip of the dog and give a big shove. This rhythm really fits like a snug glove. Like a box of positives, it's a plus love. As the trial flies high like a dove. Mr. Dinkins, would you please be my mayor? You'll be doing us a really big favor.